Bueno, me llamo Silvia Farías, soy estudiante del CERMA, por terminar este año el quinto año. La DIR del CERMA me anotó para participar en el Parlamento Estudiantil, que estuve participando. Después me ingresó a la radio, me anotó para hacer el curso de comunicadora, auxiliar de periodismo, que también estamos ahí, ver cómo termina eso. Y bueno, y me encantó, la magia de la radio me atrapó, me atrapó. Estaba y estoy pasando por un tema de violencia de género, estoy con el botón antipánico. Me ha dado a tomar fuerza y control de mi vida la radio. Yo pienso que podría vivir de la radio y con la radio, porque me ha ayudado mucho a crecer como persona, a poder hablar, levantar la voz, a desarrollarme como mujer también, para estar preparada para hablar con la vecina y con el intendente y con el presidente, que antes no lo podía hacer. Con el tema este de violencia en género, la radio me ha ayudado, me ha apoyado. Pensé que no iba a poder salir del tema, no pensé que no iba a poder tomar la rienda del merendero Mi Ángel y a mí comunicar a nuestra ciudad, comunicar a Doña Rosa, a Doña María, como se dice, a informarles a ellos lo que pasa en nuestra ciudad y poder hacerlo, a mí me alegra el alma, te juro. Me alegra el alma, me encanta y me da más fuerza porque ahora el 17 de febrero se termina la restricción de mi expareja y y antes de estar en la radio pensaba, voy a estar en el botón de pánico, se va a terminar la restricción. Y voy a renovar de nuevo el botón y voy a volver a renovar el botón porque pensaba que no iba a poder. Yendo a la radio y caminar y a aprender del compañerismo que es en la radio y consejos, compañeros ahí en la radio me han ayudado mucho. Las mujeres luchadoras que luchan cada día ahí en la radio me ayudó a mí de ahora el 17 de febrero. Perdón, entregar el botón y estoy preparada para enfrentar lo que sea. Eso me ha ayudado la radio. Eso me ha ayudado la radio Pueblo. Y le agradezco, Juan, Meli, les agradezco a mis compañeros por la oportunidad. Y cada día que pasa no quiero defraudarlos. Y seguir aprendiendo de ustedes y de todos. Y muchas gracias por la oportunidad.